الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعية، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon. Ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastas irrati libreen bitartez ordu bete zarituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren narresiak birrintzen. Gaurkoan eta astero egiten dugun bezala gonbidatu bat izango dugu Wintifadaren mikrofonoetan. Gaur solastuko gara Manu Tapialekin. Segurazki bate baino gehiagok oroituko duzuen Manu Tapial, izan ere kainan hasieran Irralgo armadak burututako sarrazki berri baten. Ba, Manu izan zen bizirik atera zen ekintzaileetako bat, izan ere garai hortan Gazarako bidean zihoan ontziteri bat, laguntza humanitarioa zeraman ontziteri bat erasotu zuten irraldarrek. Eraso horren ondorioz 9 lagun hil zituzten, beste zenbait zauritu eta txilotu zituzten, besteak beste Manu Tapial, ekintzaile, Estatu Espainoleko ekintzailea eta haren bikotea eta haren beste lagun bat. Orduan aukera izan genuen sarrazkia gertatuta gutxira aukera izan genuen Manurekin solasteko gure mikrofonoetan. Eta hilabete batzuk geroago komunikabide edo edabide ofizialetan astuta daudenean gertatutakoarekin ekarriko dugu berriz Wintifadaren mikrofonoetan haren proiektu berrien inguruan solasteko. Izan ere Manuk proiektu berria dauka esku artean, beste ontziteri, beste flotilla bat antolatu nahian dabil, udaberrian abiatuko dena. Eta horretaz eta bestain bat kontutaz hitz egingo dugu Manurekin. Hori bai, Manurekin solaste aurretik eta astero legez egingo dugu Palestinatik datozkigun albisten errepasoa gure prentza atalean. horiek ez dute mugarik. Ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Eta hasiera emango diogu prentza errepasoari. Ba, azken aldiotan sarri egitan gertatzen den hoietako batekin. Izan ere, oraingo honetan soldadu irraldarrek berriz ere ezkegi dute YouTubeen, ba, bideo lotzagarri bat euren palestinarrei egindako barrabaskeriak erakusten duen bideo bat. Eurek txantza moduan egiten dute grabatuta YouTubeen erakutsi. Baina hau bezalako bideoek argi eta garbi uzten dute, ba, honako humillazioak eta militarrek sartzen dizkietenak palestinarrei. Otro bideo muestra la realidad del trato militar israelí con los palestinos. Un nuevo vídeo que muestra a un soldado de Israel bailando alrededor de una palestina esposada con los ojos vendados ha puesto otra vez en evidencia el trato que dispensa el ejército israelí a la población palestina. El nuevo caso tiene lugar pocos meses después del escándalo provocado por la publicación de fotografías de una soldado posando y mofándose alegremente junto a palestinos detenidos esposados y con los ojos vendados. Eta beste albiste bat jaso dugu, Al Jaziran argitaratua eta ba, Irraldar eta Palestinako aginte nazionalaren ordezkarien arteko negoziaketen azterketa egiten dute bertan. Alaxe jarri diote izenburuan, Netanyahu vuelve a humillar a Obama. El gobierno de Obama tiene que comprender que el primer ministro israelí es esencialmente un republicano derechista. Los intentos del gobierno de Obama de seducir a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ya son embarazosos. Netanyahu ha dejado muy claro que no está interesado. Según el diario Haaretz, el momento más reciente y más nauseabundo en la saga ocurrió esta semana cuando Dennis Ross, el máximo consejero del presidente sobre temas israelíes palestinos, convenció a Obama de que Israel no solo aceptaría una extensión de la congelación de los asentamientos si Obama se mostrara más amistoso hacia Bibi. De modo que Ross y sus asistentes, trabajando con los israelíes, redactaron una carta a Netanyahu en la cual Estados Unidos daría a Israel todo lo que pidiera llegar a desear a cambio de una congelación de 2 meses. Los detalles de la carta fueron revelados por el investigador David Makowski en el sitio en la red del Washington Institute for Near East Policy. El Instituto de Washington para las Políticas de Oriente Próximo. Según el informe de la carta, incluía incentivos cruciales para la seguridad de Israel que Netanyahu ha estado solicitando durante años. Por ejemplo, Estados Unidos prometió apoyar la posición de Israel sobre el estacionamiento de tropas israelíes en el Valle del Jordán después del establecimiento de un Estado palestino, a fin de impedir el contrabando de armas. Estados Unidos también se comprometería a no pedir que Israel extendiera la moratoria en la construcción y a que el tema de los asentamientos sería encarado solo como parte de conversaciones de estatus final con los palestinos, decía la carta según informaciones. Según las mismas informaciones, Estados Unidos también vetaría este año cualquier resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto israelí-palestino, actualizaría las capacidades de defensa de Israel después del acuerdo de paz y aumentaría la ayuda para la seguridad. Asimismo, incluiría el suministro a Israel de aviones caza jet avanzados y de sistemas de advertencia temprana, incluyendo satélites. Estados Unidos también iniciaría conversaciones con los países árabes hacia un acuerdo regional frente a Irán. Pero Bibi, así le llaman a Netanyahu, dijo no. ¿Y por qué? Netanyahu dijo que apreciaba la carta, pero que no podía aceptar la propuesta estadounidense porque incluía una extensión por 2 meses de la moratoria de la construcción, lo que según él dañaría su credibilidad pública. Pero la moratoria constituía el sentido de la oferta. Parece que Bibi no cree que sus acuerdos en Estados Unidos tengan que ser calles bidireccionales. Solo considera acuerdos en los cuales Estados Unidos da y él recibe. pero después de todo es lo que pasa siempre. Beste albiste bat palestinalibre.org webgunean jaso duguna. Ahmed Sadat askapenerako Fronte Popularreko idazkari nagusia denaren egoeraren inguruan ari dira albiste hontan. El diputado Ahmed Sadat ha estado 500 días en confinamiento solitario. La campaña internacional para lograr la liberación de los legisladores palestinos secuestrados emitió hoy un comunicado de prensa referido al mantenimiento por parte de Israel de la detención del líder y legislador palestino Ahmed Sadat. El señor Sadat, que es el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, lleva ya 500 días de arresto solitario en inhumanas condiciones. El secuestro y la detención de parlamentarios de los territorios palestinos ocupados, expresa la campaña, se hacen con la intención de quebrarle su moral y su fortaleza. Todas las desesperadas medidas de Israel han fracasado miserablemente ante la resuelta firmeza de los diputados. La campaña hace un llamado a todos los parlamentarios e instituciones de todo el mundo, especialmente a la Unión Internacional de Parlamentarios, a los parlamentarios de la Cuenca del Mediterráneo, a la Unión de Parlamentarios Árabes y a los de la Organización de Conferencia Islámica, a mostrar su solidaridad con sus colegas palestinos encarcelados por las autoridades de ocupación israelíes. Eta azken egunotan bolo-bolo dabiltza Nobel sariak, eta haien artean ba, urtero bezala nori emangote dioten bakearen Nobel saria. Bueno, Israelgo armadari gutxi asola nori ematen dioten bakearen Nobel saria, izan ere ba, azken albiste honetan kontatzen diguten nola ba, atzilotu duten bakearen Nobel saria duen emakume bat, una premio Nobel de la Paz en la cárcel. Noticia que recogemos del diario Aretz, firmada por Gideon Levy. La fotografía la distribuyeron hace poco los propagandistas del ejército israelí. En ella se ve como Marid Currigan Magir está siendo conducida fuera de la nave secuestrada Rachel Corrie en el aeropuerto de Ashdod, mientras que un soldado del ejército tiende su mano para ayudar a desembarcar a la honorable señora. No pasó mucho tiempo desde que el ejército israelí capturara violentamente el Mavi Marmara hasta que los propagandistas israelíes se apresuraran a vendernos su mercancía barata, mostrándonos cómo trata Israel a los verdaderos activistas por la paz, por contraste con los terroristas turcos que navegaban a bordo del buque abordado anteriormente. Evidentemente, entre comillas, lo de terroristas turcos. Solo han pasado 4 meses desde el abordaje del Mavi Marmara y la misma dama ha pasado ahora un fin de semana encerrada en la cárcel para deportados del aeropuerto de Ben Gurión. Mientras que nosotros disfrutamos de otro fin de semana cálido y agradable, la laureada con el Premio Nobel de la Paz permanecía detenida en la cárcel israelí y a nadie parecía importarle un comino. Ni sentimos vergüenza, ni sentimos indignación, ni dijimos esta boca es mía, era un suceso que solo podría ocurrir en Israel, en Corea del Norte, en Birmania o en Irán. Que un Estado encarcele y deporte a una persona galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Pero el asunto en Israel apenas suscitó un bostezo. Un tribunal ya ha respaldado la deportación en una resolución de un automatismo característico y el Tribunal Supremo va a debatir la cuestión hoy. Una vez más, el nuevo Israel aparece retratado como un Estado replegado sobre sí mismo, detestable y con una rama de la policía del pensamiento desplegada en el aeropuerto de Ben Gurión. Intelectuales de renombre mundial como Noam Chomsky o Norman Finkelstein y el payaso del Estado español Iván Prado y ahora Marid Currigan Magir son ignominiosamente deportados de Israel solo porque se atreven a visitar el país, y todo ello con el apoyo de una indiferencia pública patológica. La La irlandesa Currigan McGeer es una víctima del terrorismo de Estado, antigua secretaria de la fábrica de cerveza Guinness de Belfast. Tenía 3 sobrinos, todos niños en la época, que fueron asesinados durante un atentado británico planificado en Irlanda del Norte. La madre de los niños, su hermana, se suicidó poco tiempo después, también resultó gravemente herida en el ataque. Finalmente, Marid Currigan McGeer se casó con el viudo de su hermana y adoptó a sus hijos. La terrible tragedia familiar la convirtió en una activista por la paz y comenzó a izar la bandera de la resistencia. Por esta razón, en 1976 ganó el Premio Nobel de la Paz, otorgado con carácter retroactivo al año siguiente. En los últimos años, Marid McGeer ha tratado de izar esta bandera en un país que sabe mucho de terrorismo de Estado, en Israel. De terrorismo de Estado, de asesinatos y de matar a viandantes, pero que ahora le cierra brutalmente las puertas en la cara. Marid McGeer se manifestó en Bilin hace unos meses y participó en 2 flotillas con destino a Gaza. He ahí su pecado. Israel también alega que Marid McGeer se desmadró cuando los funcionarios intentaron sentarla por la fuerza en el asiento del avión. Es difícil de imaginar a esta dulce mujer desmadrándose. Ella misma dice que solo trató de resistir pasivamente para poder finalizar el procedimiento de solicitud al que le autorizaba la ley. أناديكم أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وينيك استوت مغاريك استاغو اسيريك اسورماريك اسوستوبوري جلديتوكو ديتوين Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Azelenero arratzaldeko 8:00 alabedi irratian. Igandero goizeko 11:00 taztaz irratian. Eta une oro iru bekikoitza herriak.org webunean. Uintifada. Una invitación a la intifada global en las ondas libres de alabedi irratia. Bueno, ba, albisten errepasoa ginostean jarriko gara jarraian harremanetan gure gonbidatuarekin, Manu Tapialekin. Oroituko duzuenez, azkenengo aldiz izan genuenean uintifadaren mikrofonetan izan zen, Israelgo armadak burututako sarrazkiaren ostean, handik egun gutxitara izan genuen, eta bueno, ba, bertatik bertara ikusitako guztia kontatu zigun. Egun hoiek oroitzeko karriko ditugu gogora Manure Nitzak. Hain zuzen ere, sarrazkia gertatu horretik, aurreko gauean, ba, interneten bidez zabaldutako mezua. Alase zioen orduan. A ver, nos encontramos a una 90 millas de la costa y 3 fragatas israelíes nos están amenazando. Allá al fondo tenemos una de ellas que podemos ver desde aquí y las otras 2 suponemos que están en algún radio cercano a esto. Ha cundido la alarma dentro del barco, como veis ya estamos todos con los chalecos salvavidas. Y la gente está preparada ya también para hacer una resistencia pacífica en el caso que se les ocurra atacar esta noche. Nosotros creemos que es un auténtico disparate el atacar por la noche, porque podría ocasionar víctimas mortales, es algo que no queremos, somos pacifistas, y el pánico que podría cundir entre las cientos de personas que hay aquí ante un ataque de un ejército en un barco de estas características podría ser fatal. Hemos hecho un llamamiento por las redes sociales y por internet a que la ciudadanía despierta a sus políticos y que los pongan activos y que pasen la noche con nosotros, atentos a lo que pudiera pasar. De momento estamos retransmitiendo en directo vía satélite, se puede seguir por internet, y creemos que es necesario que la comunidad internacional hoy no duerma, esté con nosotros apoyándonos y en el mejor de los casos diciendo a sus políticos que tienen que actuar ya, ahora, ya. Hauek ziren orduan Manu Tapialen hitzak, eta handik ordu gutxitara badeno dakizu zer gertatu zen. Manuren susmo beldurgarrienak bete ziren, eta Israelgo armadak ontzia erasotu, 9 lagun hil, zenbait lagun zauritu, eta gaur egun arte erantzunkizunak ez dira zuritu. Baina Manu ez dakik hildu eta hor dabil beste proiektu batean sartuta, ba, Gazara beste ontziteri bat bidali nahian. Horretaz solastuko gara jarraian Manurekin. Baina geroztik ona Gazan gertatu denaz jabetzeko, jaso dugu palestinalibre.org webgunean argitaratutako zenbait datu, ba, Gazako egoeraz, egoeraren inguruan. Antes de junio de 2007 entraban mensualmente a la franja de Gaza 10.400 camiones cargados con mercancías de más de 4.000 tipos de productos. Entre esas fechas y hoy día sucedieron 3 acontecimientos clave en Gaza. La asunción de Hamas al gobierno a finales de marzo del 2006, la masacre de Gaza, la operación Plomo Fundido en diciembre de 2008 y enero de 2009, y la masacre al Mavi Marmara, la flotilla de la libertad, a finales de mayo del 2010. Entre junio de 2007 y junio del 2010, en un periodo de 3 años, la cantidad de camiones que entraron en la franja de Gaza mensualmente osciló entre los 1.900 y 2.900. Es decir, entre un 18% y un 28% de lo que entraba antes del 2007 en Gaza. Si antes entraban 350 camiones por día aproximadamente, a partir del 2007 empiezan a entrar entre 60 y 90 camiones por día. A modo sencillo, de cada 10 camiones que entraban antes del 2007, ahora entran entre 2 y 3 camiones. Se debe agregar a esto que si, como comentábamos antes del 2007 entraban 4.000 tipos de productos, después del 2007 empiezan a entrar solo 40 tipos de productos, considerados por el Estado de Israel como de primera necesidad. Aquí vemos también una reducción enorme, ahora entra el 1% en referencia a la tipología de productos de lo que entraba antes del 2007. A modo sencillo, de cada 100 tipos de productos diferentes que entraban antes, ahora entra solamente uno. Todo esto demuestra a las claras que estamos ante una situación extremadamente dramática, catastrófica. Estamos ante una operación de aniquilamiento físico y psicológico lento y seguro de una población de 1.600.000 habitantes, que al mismo tiempo debe sufrir prohibiciones de movimiento, continuas incursiones, maltrato, torturas, encarcelamiento sin juicio previo, hasta asesinatos y masacres colectivas de la que hemos sido testigos en las Navidades del 2008. Ba, lakosea da gaur egungo egoera, solastuko gara jarraian Manuel Tapialekin. Ya al otro lado del teléfono a Manuel Tapial. A Manuel, pues seguramente le recordaréis, fue uno de los supervivientes de los 3 activistas del Estado español que sobrevivieron al ataque de la Flotilla de la Libertad, esa flotilla humanitaria que se dirigía hacia Gaza a principios del mes de junio con ayuda humanitaria y que fue pues atacada por el ejército israelí, cobrándose la vida de 9 activistas. Manu fue uno de aquellos supervivientes. Tuvimos en su día la oportunidad de hablar con él y bueno, pues hemos querido volver a charlar para hablar de sus nuevos proyectos. Manu, Arratsaldeón, buenas tardes. Arratsaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues bueno, la última vez que charlamos contigo hablamos era precisamente después de aquel triste incidente Y bueno, en un momento en el que estabais pues en el punto de mira de todos los medios de comunicación, después de toda aquella oleada mediática, ¿qué ha sido de los tres activistas que estuvisteis embarcados en aquella acción? Y bueno, ¿cómo valoráis pues el tratamiento mediático de todo aquello y lo que es meses después, pues el recuerdo de aquel ataque? Pues mira, pues empecemos por lo último. El recuerdo que tenemos de aquel ataque, bueno, pues la verdad es que sigue muy presente, en tanto que, bueno, seguimos estando en contacto con el resto de compañeros que vamos en el Mai Marmara. Estamos preparando un homenaje que se hará en Madrid a los 9 mártires, posiblemente en el mes de diciembre, en el Parque Palestino de Leganés, y estamos trabajando en eso. Aparte también, pues bueno, pues podemos decir de que día a día seguimos enterándonos de nuevas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, pues que queda un compañero que está en coma en un hospital de Estambul. 10 de los 54 heridos que hubo han perdido movilidad en alguno de sus miembros. Y bueno, pues son noticias que poco a poco, pues eso, nos vamos enterando. Luego, pues ciertamente estamos embarcados en unos nuevos proyectos, tanto Laura como yo estamos potenciando en todo el Estado español lo que es la campaña rumbo a Gaza, que pretende sacar 2 barcos dirección a Gaza para la próxima primavera y unirnos a la gran flotilla internacional. Y ahora estamos trabajando en esa campaña. David Segarra está trabajando en un documental que tiene como principal protagonista a uno de los periodistas que murió en el Mai Marmara. Y bueno, pues esperamos que ese documental se pueda estrenar antes de que salga la flotilla. Se llamará Fuego sobre el Mármara. Y bueno, pues sé que ahora vendrá por Barcelona pues estos próximos días para hacer entrevistas por aquí y tal. Y bueno, pues es un documental que promete ser muy interesante. Y bueno, pues un poco es lo que te puedo contar. Precisamente, pues ayer charlábamos con Pascual Serrano de Rebelión a cuenta pues de la manipulación informativa, etcétera, y de cómo pues la manipulación no es solo muchas veces por lo que se dice, sino por lo que se deja de decir, ¿no? Y precisamente hablábamos de ese documental que se está preparando y que pues no va a ser emitido por ninguna cadena estatal, mientras que sí lo va a ser, por ejemplo, pues en Venezuela, en Telesur, ¿no? Quizás pues los medios de comunicación funcionan así. En un momento pues fue noticia este ataque por el impacto internacional que tuvo, pero después pues se ha pasado al olvido, ¿no? Hombre, para los medios de comunicación yo creo que era demasiado exagerado intentar ocultar o intentar no dar la noticia, ¿no?, de lo que nos sucedió. Hay que decir que nosotros les invitamos a venir en los barcos, a todos los medios de comunicación del Estado español, ninguno accedió a venir. Y hasta que no hubo sangre, pues no se dio la noticia, cuando ya era de por sí sola una noticia, 750 activistas internacionales, 10.000 toneladas de ayuda humanitaria, 6 barcos, dirección a Gaza. Eso ya por sí solo pues es noticia, igual que el que estudia periodismo pues lo puede corroborar. Pero evidentemente los grandes medios de masas atienden a unos intereses. Y bueno, o sea, el trato que por ejemplo nos dieron a nosotros, pues bueno, pues fue bastante desigual. Mientras unos medios de comunicación se volcaron, otros medios de comunicación pues no dejaban de dar crédito a la Embajada de Israel, ¿no? Y parecía que recibían instrucciones desde ahí mismo, ¿no?, por el tipo de noticias que daban. Es cierto que estuvimos en la actualidad mediática durante 12 días, todos los santos días, pero ya hemos pasado al olvido, ¿no?, de estos grandes medios. Y es cierto también que es muy difícil que los activistas o gente que sea políticamente disidente de las doctrinas oficiales del gobierno puedan tener una presencia mediática, y es algo bueno pues que realmente nos duele, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora con la campaña rumbo a Gaza pues no estamos teniendo ningún tipo de eco en ningún medio de comunicación, aunque es público y notorio. Hemos conseguido firmas tan relevantes como la de Rosa Regás o Fermín Muguruza o grupos de música como Escape o Ojos de Brujo, que se han adherido a esta campaña, y bueno, pues no ha tenido ningún tipo de repercusión. Y como bien dice el compañero Pascual, pues es muy difícil romper ese cerco mediático, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, nosotros seguimos trabajando en ello y confiamos que ahora a mediados de octubre, que haremos la presentación oficial a los medios de comunicación, pues que puedan venir y que puedan informar sobre algo que ya creemos que de por sí solo, pues igual que antes, también es noticia. Sí. Quizás hablaremos luego más en profundidad de esta nueva campaña rumbo a Gaza, pero nos gustaría saber también, hablábamos de las repercusiones mediáticas de aquel ataque, de las repercusiones legales. Sabemos que habéis intentado intentado pues acudir a los tribunales españoles para que se depure responsabilidades, por lo menos respecto a los ciudadanos del Estado español que ibais en la flotilla. No sé a día de hoy cómo está en los tribunales pues este caso y si todavía tenéis alguna esperanza de por esa vía conseguir algo. Pues sí, mira, o sea, a falta de actuación de la Fiscalía General del Estado, que tenía que haber actuado de oficio, nosotros pusimos una querella criminal contra 6 ministros del gobierno de Israel y contra el jefe militar que dirigió las operaciones del ataque. Y bueno, pues nos consta que el juez Ruth ha pedido un informe tanto a Turquía como a Israel para ver si hay algún tipo de actuación legal en estos países referente a los ciudadanos españoles que van en los barcos. Al no haberlo de ningún tipo, pues tiene que tener un recorrido en la Audiencia Nacional esta querella. Y bueno, pues a ver, pues qué decir, o sea, nosotros confiamos en que se haga justicia y que bueno, pues que los responsables de esta masacre y de todo lo que vivimos se sienten en nuestros tribunales. Hay que decir que nosotros estamos muy indignados por la actuación, por ejemplo, de la Fiscalía General del Estado, que es muy ágil para otros temas, pero para este tema, pues bueno, pues ni se ha pronunciado ni ha dicho ni pío, ¿no? Cuando realmente la ley de jurisdicción universal, incluso aunque se recortó en su momento por las presiones de Israel, dejó la ventanita abierta cuando hubiese víctimas españolas, y nosotros somos víctimas, guste o no guste, nosotros somos víctimas. Y el que nos haya tratado de esconder o no reconocernos como víctimas del terrorismo de Israel, pues es algo que realmente nos preocupa, porque nos deja a todos los ciudadanos que tenemos nacionalidad española, nos dejen en un limbo de indefensión total, ¿no? Sí, Manuel, buenas tardes. Comentas que es muy difícil que haya consecuencias legales para los responsables de aquella masacre. Sin embargo, bueno, en su día, cuando ocurrió lo del Mavi Marmara, se comentó que aquellos hechos pudieron marcar un antes y un después en la imagen internacional del Estado de Israel y que bueno, a nivel diplomático tal vez hubiera sido un error táctico que les pudiera haber costado muy caro. Y sin embargo, había otras fuentes que afirmaban que para Israel la política exterior no existe, es decir, que lo único que les importa es mantener de puertas adentro a la imagen pública y a la opinión pública muy bien concienciada, y que con eso les valía. ¿Tú cómo valoras, unos meses después de estos hechos, crees que realmente ha tenido alguna repercusión en la situación de Oriente Medio y en el futuro del conflicto entre israelíes y palestinos? Hombre, yo no tengo ninguna duda de que ha habido un antes y un después tras el ataque al Mar de Marmara. Por ejemplo, pues algo que es muy revelador es la congelación de relaciones de Turquía con Israel. Es algo que ha cambiado la política geoestratégica de la zona. Israel no puede vivir sin Turquía, Turquía sí puede vivir sin Israel. Y el gobierno turco dijo muy claramente que Israel debe de pedir perdón y debe de compensar a las víctimas, algo que el señor Lieberman no está dispuesto. Luego, sobre las repercusiones jurídicas y tal, hombre, yo creo que Israel cada vez es un amigo cada vez más incómodo para los países de Occidente. Tener un amigo cada vez por tres te mete en un follón de estas características, pues es algo incómodo, cuanto menos. Y el último informe que acaba de salir del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no solamente avala nuestra querella, sino que además indica de que se puede juzgar a Israel por crímenes de guerra y por delitos de lesa humanidad. Y eso lo dicen investigadores, expertos de Naciones Unidas, que han hecho un informe contundente frente a Israel. O sea, nosotros tenemos toda la esperanza de que, bueno, pues como decía antes, que pueda haber todo un recorrido con esta querella que hemos puesto, y en cualquier caso iremos a instituciones superiores en el caso de que en el Estado español pues no exista ese recorrido, o se intente vetar o se intente condicionar de alguna manera. Hablábamos, Manu, de la repercusión que tuvo este ataque, esta masacre, de cara a la imagen pública de Israel. ¿Crees que, pues, posteriormente, después de esta flotilla y del ataque al Mavi Marmara, pues ha habido otros intentos de llegar vía marítima a Gaza con ayuda humanitaria, ha habido otras flotillas? ¿Cómo ha sido pues el tratamiento posterior por parte del ejército israelí? En concreto, pues la más reciente que conocemos es una precisamente de ciudadanos de origen judío que también protagonizaron pues una de estas flotillas a Gaza, ¿no? ¿Cómo ha sido pues los posteriores intentos y el tratamiento que se les ha dado? Pues mira, pues el tratamiento se le dio el mismo que a nosotros. excluyendo los disparos con armas de fuego y tal, pero por ejemplo a esta última flotilla se les interceptó, ellos se resistieron al ataque que tuvieron y se les aplicó, se les enchufó con pistolas eléctricas. Y estamos hablando que en ese barco pues viajaba, pues por ejemplo, pues un padre que perdió a su hijo en un atentado de Hamas, y que bueno, y que aún así pues reconoce que lo que está viviendo Gaza pues es algo ilegal del todo, vamos, una crisis humanitaria sin precedentes. Viajaba pues un antiguo oficial, un antiguo comandante del ejército israelí, experto en aviación, igual, y a toda esta gente se les maltrató tanto en los barcos como posteriormente en Israel una vez apresados. A nosotros nos duele que los medios de comunicación no estén dando las noticias tal y como son, sino tal y como les gustaría, ¿no? O sea, yo he leído, por ejemplo, tanto en los diarios El País como en El Mundo, como en otros diarios, de que, bueno, se les interceptó sin ningún tipo de violencia. ¿Y esto qué es? Entonces, cuando se les ha aplicado las pistolas eléctricas, ¿no?, que le dejan a uno bloqueado por completo y tal, ¿no? Eso es violencia también. ¿Por qué no se dan esas noticias? Es algo que realmente nos preocupa, o sea, sobre todo porque, como ahora estamos nosotros potenciando lo de estos barcos, y va a haber una flota entre 15 y 20 barcos que van a salir al Mediterráneo en los próximos meses, claro, pues nos preocupa cómo se dan las noticias, porque si no se dice toda la verdad, la opinión pública está manipulada, ¿no? Y se le está privando de una información que es real y es veraz. Manu, comentabas antes el nuevo proyecto que tenéis entre manos, la campaña Rumbo a Gaza. Bueno, es digno de admiración que después de haber pasado también por esta peripecia y haber sobrevivido a este ataque, pues seguir empecinados en la tarea de seguir pues llevando ayuda humanitaria a Gaza y seguir con estas iniciativas. ¿Cómo está siendo, pues, cómo está marchando esta campaña? ¿Qué apoyos está recabando? ¿Cómo ha sido un poco, pues, la gestación de este proyecto? Pues mira, pues la gestación de este proyecto, o sea, podemos decir que viene de la rabia y de la impotencia, pues, que sentimos tras el ataque, de ver a nuestros compañeros muertos y tal. Y bueno, pues todo eso se ha canalizado de una manera rebelde, ¿no? O sea, digamos que se ha generado una rebeldía, pues, en nuestros corazones y tal, que no, bueno, pues que es un poco la que nos empuja, ¿no? O sea, nosotros estamos convencidos que nos atacaron porque no podían tolerar la unión de personas de diferentes credos, de diferentes ideologías, de diferentes países por una causa común. Querían destrozar esa fluidez en el mundo de la solidaridad y tal, y bueno, pues lejos de destrozarla, pues la han afianzado, ¿no? La injusticia sigue existiendo en Gaza, sigue habiendo razones, los posicionamientos políticos de nuestros gobiernos siguen siendo de complacencia con los crímenes de Israel y con todas sus políticas, y por lo tanto, pues creemos que hay que seguir denunciando, y bueno, o sea, hasta que no llegue la justicia palestina hay que seguir sacando este tipo de iniciativas, que además han mostrado del todo efectivas, ¿no? Pues decir que llevamos ahora cerca de 1,000 adhesiones a esta campaña, entre las que se encuentra, pues como decía antes, la escritora Rosa Regás, grupos de música como Escape, Ojos de Brujo, está también Fermín Muguruza. Bueno, pues hay un listado de nombres y de organizaciones que se acercan a las 1,000, ¿no? El haber encontrado todo este apoyo y toda esta sensibilidad con esta campaña, o sea, la verdad es que a nosotros pues nos da mucha fuerza, ¿no? Hemos llegado a constituir 25 grupos de apoyo en todo el Estado español, desde Ceuta hasta Galicia, pasando por Extremadura, Alicante, Murcia. Bueno, pues que se han constituido como grupos de apoyo para trabajar las campañas específicas que va a sacar la campaña. Pretendemos trabajar dentro de las escuelas, pues con recogida de material escolar, pues como lapiceros y cuadernos que puedan ir en nuestros barcos. Hay una campaña de huchas, están extendiendo miles de huchas también por todos sitios. Hemos sacado también unos bonos de apoyo para poder comprar cemento y material de construcción que puede ir en los barcos. Así como, bueno, como hay que comprar los barcos en sí mismo y cuesta un dineral, pues nos hemos inventado también la venta de millas náuticas. Hay que decir que desde Barcelona hasta la ciudad de Gaza hay 1.662 millas, y bueno, pues la idea es vender simbólicamente estas millas para poder conseguir los barcos, ¿no? Bueno, o sea, toda esta información y muchísima más se puede encontrar en la página web rumboagaza.org, y bueno, pues ahí está toda la información, todas las adhesiones, y bueno, pues es algo que quien tenga interés pues nos puede seguir. Comentabas detalles tan importantes como el de los barcos, me imagino que pues la preparación logística de una empresa de este tamaño pues era importante, ¿no? Pues sí, mira, o sea, la verdad es que nosotros no teníamos ni idea pues de cómo montar algo así. O sea, piensa que yo soy de Madrid, en Madrid no tenemos mar, por lo tanto nuestra familiaridad con el mundo marítimo pues es nula, ¿no? Pero en cualquier caso, hemos sido aceptados dentro de la coalición internacional pues que gestiona la Flotilla de la Libertad, y somos miembros de la Flotilla de la Libertad 2. Y gracias a la experiencia pues del resto de compañeros que ya han emprendido este tipo de iniciativas, pues bueno, pues gracias a su ayuda pues conseguiremos sacar la nuestra, ¿no? También hay que decir que bueno, pues que el Estado tiene mucho mar, hay mucha gente muy experta y hay gente muy comprometida, ¿no? Y bueno, confiamos en que toda esta gente nos ayude a sacar esta empresa, porque hay que decir que aunque la Laura y yo seamos las personas que estamos un poco tirando del carro, pretendemos que sea una propuesta de toda la sociedad civil, o sea, no solo nuestra, ¿no? Y las adhesiones que estamos teniendo, pues así lo demuestran, gente que lo siente como suyo, que creen que esto es necesario, y cada uno desde su ámbito, desde su espacio, está dispuesto pues a colaborar, ¿no? Y apoyar. Has comentado varias formas en las que se puede colaborar con esta campaña que estáis llevando a cabo, sobre todo en vuestro contacto con organizaciones palestinas. ¿Cómo crees que valoran ellos, o qué es lo que nos piden a la gente que desde sus propias casas quiera mostrar su solidaridad y quiera hacer algo efectivo con la causa palestina, aparte de esta campaña que estáis poniendo vosotros en marcha? ¿Qué crees que nos demandan desde allá, desde Palestina, que podamos hacer, no sé si otras campañas como la campaña BDS de boicot, otro tipo de cosas? ¿Qué crees que podemos hacer desde nuestras casas o desde nuestras propias ciudades para apoyar la causa palestina? Pues mira, lo primero es organizarnos y dejar el humanitarismo a un lado. Lo que los palestinos piden es el fin de la ocupación de Palestina. Ellos no piden ni gasolina, ni piden comida, ni piden ayuda humanitaria realmente, ¿no? Ellos lo que piden es que nos organicemos en nuestros países y que presionemos a nuestros gobiernos para que cambien sus políticas con Israel, para que el acuerdo bilateral que se tiene con Israel y la Unión Europea, que ese acuerdo quede congelado hasta que Israel cumpla las resoluciones de Naciones Unidas. Ellos lo que nos piden es que nuestros gobiernos participen institucionalmente dentro de la campaña del boicot, sanciones y inversiones. Ellos lo que nos piden es que trabajemos desde aquí para generar esa opinión pública, que igual que pasó cuando la guerra de Irak, que había una opinión pública volcada contra la guerra y lo primero que hizo Zapatero fue sacar nuestras tropas, pues ellos lo que nos piden es que trabajemos para conseguir una opinión pública en ese sentido y que se presione al gobierno español para que rompa todos los acuerdos en todas las materias que haya con Israel hasta que Israel respete los derechos humanos de los palestinos y reconozca el Estado palestino. Y eso es lo que nos piden, o sea, trabajar desde aquí de manera organizada para presionar a nuestros políticos para que cambien su política exterior con respecto a Israel, porque eso sería la victoria de la justicia en el conflicto árabe-israelí. Pues Manu, desde aquí, desde Wintifada, seguiremos cubriendo muy de cerca cómo va evolucionando esta campaña, pues en la medida de nuestras posibilidades también apoyando, y a medida que se vaya acercando la fecha, no sé si tenéis ya pensada una fecha para poner en marcha estos barcos, pues ir... La primavera próxima. Pues eso, iremos siguiendo muy de cerca, para lo que queráis, tenéis nuestros micrófonos a vuestra disposición y seguiremos seguramente en contacto. Venga, de acuerdo, muchas gracias. Pues muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y hasta otra, agur. Venga, agur. Agur. Cantor de la sangre. Cincuenta cuerdas hay sobre el olivo para este que te canta, tu cantor que fue esclavo de la lluvia, rehén del viento y que ya, arrepentido de dormir, se distrajo velando. Así como deseas llamar a Chispa al cáliz de la rosa, al olivar de tus ojos, alborada, y llorará también como solía cuando pase una brisa sobre 50 cuerdas. ¡Qué 50 sangrantes melodías! ¿Cómo pudo la alberca de sangre hacerse estrellas y árboles? El que muere, guitarra, es la que mata y vence tu cantor. Abre, aldea, tus puertas, ábrelas a los 4 vientos y deja que se incendien esas 50 heridas. Kuf Kasem es un pueblo que sueña con espigas, con violetas y bodas de palomas. Segadlos de una vez, segadlos, los segaron, hay espiga en el pecho de los campos. Tu cantor dice aún, si supiera el secreto del árbol, si enterrara todas las palabras ya muertas, si tuviera la fuerza de la tumba silente, si escribiera mi historia, con mano avergonzada que pulsa esas 50 cuerdas, con la hoz y mi vida con hacha y con ala de alondra. Kuf Kasem, regreso de la muerte para vivir cantando, déjame que me preste la voz una herida luciente. Ven a mí contra el odio que mi corazón siembra la zarza, me envía la intransigencia de una llaga y el golpe del verdugo me ha enseñado a andar sobre mi herida, a andar y más andar, a resistir. Mahmoud Darwish. Eta ja irratzaioaren azken zampa honetan bastero bezala tarte bat dedikatuko diogu boikotari eta boikotaren inguruan azken aste hontan sortu diren zenbait albisteri. Eta lehenengo hain zuzen ere futbolaren mundutik datozkigu. Platini, el que es el presidente de la Federación de la UEFA, de la Unión de Fútbol Europea, amenaza a Israel por acosar al fútbol palestino. Después de reunirse con los dirigentes de la Federación Palestina de Fútbol en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza, a finales de septiembre, el presidente del máximo organismo de fútbol europeo se comprometió a tomar medidas para acabar con las reiteradas trabas que Israel impone a la selección de fútbol palestina. Incluso llegó a insinuar la expulsión de los equipos hebreos de las competiciones europeas, en las que fueron aceptados en 1994 tras la firma de los acuerdos de Oslo. La reunión tuvo lugar un mes después de que Israel impidiera a 6 jugadores de la selección palestina salir del país para disputar un partido amistoso en Mauritania, alegando razones de seguridad y problemas con su documentación. Aceptamos a Israel en Europa de modo que debe cumplir con sus leyes y normas, incluyendo la de garantizar la libertad de movimiento a los jugadores, manifestó entonces Platini, según ha desvelado ahora el presidente de la Federación Palestina, Jibril Rahoub. Israel debe elegir entre permitir que el deporte palestino prospere o enfrentarse a las consecuencias que puede conllevar su comportamiento, añadió Platini, según la misma fuente. Por su parte, un portavoz del organismo futbolístico europeo se negó ayer a desmentir o confirmar la información, justificando que forma parte de una conversación privada. Eta lehen aipatzen genuen nola Irralgo Armadak debekatu zion Nobel saridun bati Irralen sartzea, eta Nobel sariak azken egunotan bolo-bolo dabiltzan ez eta gogora ekarri nahi izan dugu bakearen Nobel sarirako izendatua izan den pertsona bat. Eta hain zuzen ere izendatua izateari errefusatu dion pertsona bat, Mordajai Banunuz ari gara. Por primera vez en la historia del Comité Noruego del Nobel ha habido una petición con derecho preferente para retirar una nominación presentada por el propio candidato. Salía hace unos meses a la luz esta noticia en una carta dirigida al comité de los premios Nobel. Mordejai Vanunu pidió que se revocase su candidatura. Fue bastante inusual para Geir Ludestad siquiera admitir que se había recibido una nominación, menos aún desvelar públicamente la petición de Vanunu. Pero para Vanunu, nombre al que se debería haber galardonado con el premio Nobel de la Paz hace mucho tiempo, se trataba de mantener la dignidad, la integridad y la naturaleza inflexible de alguien con quien todo el mundo tiene una gran deuda. Mordejai Vanunu trabajó como técnico en la central nuclear israelí de Dimona, en el desierto del Negev, entre 1976 y 1985. En una entrevista con The Sunday Times, expuso valientemente por primera vez la actividad nuclear clandestina de su país. Una semana antes de la publicación de la entrevista, fue atraído con engaños por un agente del Mossad desde Londres a Roma, donde fue secuestrado y llevado a Israel. En un proceso secreto, Vanunu fue acusado de traición, sometido a un juicio sumarísimo y condenado a 18 años tras las rejas. Pasó más de 11 de ellos en régimen de aislamiento. Vanunu fue liberado de la prisión de Ashkelon Sigma en abril del 2004, impenitente y sin disculparse. Me siento orgulloso y feliz de hacer lo que hice, declaró. ¿Qué hizo para soportar casi 20 años de encarcelamiento? Le dije al Shabak, al Sinn Féin y al Mossad: no conseguiréis quebrarme, no lograréis que me vuelva loco. Las estipulaciones de su libertad condicional le prohibían hablar con periodistas, defensores o personas no israelíes de ningún tipo, vetaron viajar por el país y le prohibieron terminantemente salir del mismo. En el año 2007 se comprobó que Vanunu estaba violando su libertad condicional en parte al tratar de viajar de Jerusalén a Belén, lo que le llevó a una cárcel por unos 3 meses. El hecho de ser converso al cristianismo y un defensor de los derechos de los palestinos no ayudó en su caso y solo sirvió para que aumentase el desprecio acumulado sobre él por sus compatriotas. Aunque el término informador se añade generalmente al nombre de Vanunu, la descripción es débil y poco contundente. Fue más bien como la sirena que alertó al mundo sobre las bombas atómicas no declaradas de Israel y la introducción de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo. En 1953, el primer ministro israelí David Ben-Gurión nombró a un joven Simón Pérez como director general del Ministerio de Defensa. Actuando en esta función, Pérez ayudó a redactar en 1956 el protocolo de Sevres para la activación del ataque británico, francés e israelí a Suez. Aquellos encuentros le llevaron a reclutar la ayuda de Francia para construir el Centro de Investigación Nuclear del Negev. La crítica implicación de Pérez en el desarrollo de la capacidad nuclear de Israel se detalló en Simón Pérez, la biografía del historiador Michael Ben-Zohar. Según Reuters, el libro divulga nuevos detalles de cómo Pérez sirvió como arquitecto entre bastidores del poder militar de Israel, obteniendo armas en secreto y comprando un reactor atómico a Francia. Es precisamente debido a que Pérez trazó el rumbo de las armas nucleares de Israel por lo que Vanunu pidió que su nombre se retire de la lista de candidatos al Nobel. No quiere ninguna relación con la supuesta paloma que como ministro de Asuntos Exteriores recibió el Premio Nobel de la Paz en 1994 junto con el primer ministro israelí Isaac Rabin y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Yasser Arafat. Bueno, ba, kontraesan hauek bultzatu dute Mordejai Vanunu barkatu Nobel saria errefusatzera eta gogora ekarri izan nahi izan dugu zuzen ere egun hauetan bolo dabilelako bakearen Nobel saria nori emango eta bueno, ba, ze kontraesan sortzen dituen sari honek. Eta bukatu beharrean gaude. Ordu betez aritu gara Palestinako kontuen inguruan eta gaur 8 badakizue beste zita bat daukazuela intifadarekin. Alabedi eta Tastas irratien bitartez eta irubebikoitzaherriak.org webgunean hor izango gaituzue gaur 8 zintzo demonio Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Datorren aster arte beraz, aio!